en Guatemala. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, lanzará su radio 700 AM para la ciudad capital de Guatemala, que será además un espacio para compartir experiencias desde Mesoamérica. Nuestra compañera Carol Rivas de la FEGER nos trae la información. Saludos amigos y amigas de Costa Rica, muchísimas gracias por este enlace que recibimos desde Guatemala en esta emisión especial en la que hablamos de la magia de hacer radio, y queremos iniciar este enlace felicitándoles por el lanzamiento de la radio La Cabuya. Felicidades, y seguramente que será un espacio en donde podamos seguir enlazándonos y contando las historias. Vamos a tener también una buena noticia desde Guatemala, y por ello, sin más, daré paso a Walter Cook, director de FEGER. Muchas gracias, Carol. Un saludo a Fabiola y a Joaquín allá en Costa Rica. Unirme también a esa felicitación por tener la radio en línea La Cabuya, por democratizar los medios de comunicación. Y también en el marco del Día Mundial de la Radio, quiero hacer un anuncio y compartirles una buena nueva. Hemos estado buscando la estrategia para poder tener una señal acá en la ciudad. FEGER tiene 53 años de vida radiofónica, pero su presencia ha sido en las comunidades del interior del país, y siempre ha existido ese vacío acá en la ciudad capital. Quiero compartirles, estimados amigos y estimadas amigas, que vamos a lanzar la radio 700 AM. Ya vamos a tener una programación disponible para todas las organizaciones, para los colectivos, para las personas individuales que quieran sumarse a este esfuerzo para poder expresar, para poder generar opinión, para poder generar debate, para llevar cultura, entretenimiento y sobre todo educación popular a toda la población guatemalteca. Precisamente será un espacio también para que podamos compartir todas esas vivencias que desde Mesoamérica vamos generando. Si pudiéramos hablar, ¿por qué le seguimos apostando a la radio? Bueno, para nosotros, Carol, es importante generar esos espacios y sobre todo poder democratizar los medios de comunicación. Nuestra apuesta va a ser siempre ser un puente para que las organizaciones puedan expresarse libremente. La radio sigue siendo fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades. Llevar educación, comunicación a través de los idiomas mayas siempre va a ser muy asertiva para nosotros. Y nos hemos dado cuenta cómo las personas en el interior de la República están con su radio pendiente. Ellos amanecen y lo primero que hacen es sintonizarnos, pasan el 80% de su tiempo escuchando una emisora. Entonces son estadísticas que nos van animando a seguirle apostando a este medio de comunicación tan efectivo y sobre todo tan asertivo para generar ese desarrollo humano integral en las comunidades y que las personas puedan conocer y sobre todo exigir sus derechos, Carol. Entonces nuestra apuesta va a ser siempre por la radio y sobre todo democratizar los medios de comunicación, porque tanta falta nos hacen estos medios alternativos y estos medios populares. Así es, y qué mejor que escuchar programas con contenido, que lleven sentido, que lleven las luchas y el vivir de las comunidades del país. Y ahora desde FEGER para la ciudad capital con la 700 AM. Gracias, Walter, y finalizamos este reporte con esas voces que han hecho radio por más de 53 años. Saludos y felicidades, amigos de Voces Nuestras. Mi nombre es Elena Maribel Milian Galeano. Mi cargo en Radio Tancaj es en el estudio de producción, grabación. En la radio hay mensajes educativos que en lo personal a mí me han ayudado bastante en la vida diaria. Mi nombre es Hugo Leonel Jucubcuba. Soy coordinador de producción de Radio Tezolotlán en Alta Verapaz y presidente de la Junta Directiva de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Tiene un sentido muy profundo, es un sentido muy grande, porque al final mi vida se ha desarrollado alrededor del tema de la radio. Empecé, digamos, siendo un maestro de educación primaria, que luego se convirtió en técnico en electrónica, luego en técnico de grabación de audio. De alguna manera u otra, mi vida ha estado interrelacionada con el mundo de la radio, entonces a la final es muy importante. Soy Lourdes Zoc, actualmente soy directora de la radio Nahual Estéreo y como vicepresidenta. Es un momento donde uno no siente la hora ni los minutos. ¿Por qué? Porque a través de la radio nos desenvolvemos a través de mensajes, a través de saludos, a través de algún tema. Entonces, en mi caso, cada vez que entro en mi programa, que son 2 horas, a veces uno no siente la hora, porque para complacer, para saludar, para desarrollar un tema, la radio es muy importante. en la sociedad, porque es un medio donde a través de la radio pues nos enteramos de varias situaciones que acontecen en nuestro país. Realmente una gran oportunidad de expresión. Cuando se inicia, pues es muy interesante poner uno de su voluntad para aprender todo lo que compete al rol de la comunicación. Es también un medio por el cual nos comunicamos con personas que quizá no conocemos visualmente, pero que ese canal radiofónico nos permite a través de la voz llevar mensajes constructivos para un buen mañana y también para poder así dar la importancia que tiene este medio. En Guatemala, el fotógrafo estadounidense Jonathan Moller inauguró la muestra fotográfica Voces de la Montaña en la ciudad de Guatemala. Herbert Reyes envió el siguiente reporte. El fotógrafo estadounidense Jonathan Moller inauguró en Guatemala la muestra fotográfica Voces de la Montaña. En una de sus fotografías se observa a un joven que porta consigo una radio de transistores. En el pie de fotografía se lee: Domingo posa con su radio, una de las pocas posesiones no esenciales de la familia y prácticamente su único vínculo con el mundo exterior. En el Día Internacional de la Radio, el artista nos comenta qué significaba esa radio para la familia y también comparte un mensaje de esperanza hacia el porvenir y la memoria histórica. Bueno, solo para contar rapiditamente de la foto del chico con la radio, ese es Domingo Guzmán. Cuando yo estuve en la CPR de la Sierra, en el área de Cabá, en el año 93 y después en 94, por otro mes, viví con él y su familia. Y si eso radio era básicamente la única posesión, digamos, electrodoméstico o algo así que tenía la familia. Y básicamente su único enlace con el mundo de afuera, ¿verdad? Porque la CPR estaban viviendo todavía un poco escondidos, por lo menos muy retirados, etc. En primer lugar, que es muy importante recordar, es muy importante trabajar por rescatar la memoria histórica del genocidio que pasó aquí en Guatemala, de los casi cuatro décadas del conflicto armado interno, que es todavía la historia reciente, ¿verdad? Porque recordar la memoria histórica nos ayuda a entender el presente y nos da un referente también para construir una sociedad más justa, más pacífica, con justicia para todos y más que todo dignidad, verdad y memoria para todos y todas aquí en Guatemala. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.